down San Francisco, and the purple just a reggae. Up in a Hopi land, the Indian just a skanka etaman. Down in a Santa Fe, a Mexican reggae. Well, a Boulder, Colorado, a 10,000 reggae. Now stage show I'll go rama, oh we ramen. And now dance call I'll go jam yo, we jamming again. Out in Hawaii, the people them so angry, yeah. Ooh yeah, down in San Diego, a reggae just a rama, it rama, it so ho ho. And now stage show I'll go rama, oh we rhyming. And now dance call I'll go jam yo, we jamming again. A dancehall style, a rubby dubby one, yeah. A this a dancehall style, oh yeah. A roots rock reggae style, yeah. A now stage show I go round, oh we rhyming. A now dance hall I go jam, yeah. We jamming again. I just a reggae on the river. A reggae on the river, yeah. A reggae on the river, yeah. A reggae on the river, yeah. Reggae, rule, dance hall, rule, dance hall, hey. Roots and the culture, man, me say it, rule, dance hall. Run, come and get you culture, children, run, come and get you culture, out. Run, come get you culture, yeah, run, come and get you. Run come and get a yo, run come and get a yo, run come and, run come and, run come and get you culture out. Roots, roots, roots, roots. Come and get your culture, children. Run, come and get a yo. Run, come and get a. Run, come and get a. Run, come and get a. Run, come and get a yo. A run, come and get a. Run, come and get a yo. A culture, yeah. Run, come and get a yo. Roots, yeah. Run, come and get a yo. A culture, children. Toda una obra perfecta, divina, para vos. chão que faz crescer a flor e forte e dá frutos do coração. Canoa solta no mar, não tem rumo nem destino. Quem não aprende a nadar não pode pular no rio. Canoa solta no mar, não tem rumo pra onde vai. Quem não aprende a nadar não pode pular no rio. Cada dia uma aprendizagem. Achei palavras. Ei, hoje fui feliz de verdade. Vi o amor na luz de um irmão. A verdadeira amizade é semente boa no chão que faz crescer a flor e forte. Boa no chão que faz crescer a flor e forte e dá frutos do coração. Enquanto o vento sopra eu vou cantar no tom da natureza e até debaixo do sol vou caminhar. Eu vou chegar no alto do monte. Quando a chuva cai eu vou cantando pra Jaja, no tom da natureza. E até debaixo do sol vou caminhar. Eu vou chegar no alto do Monte Zion. É, Jaja me fez chegar no alto do monte. Ele me fez chegar no alto do monte. Ela ia ver já já. Ele me fez chegar. Oh glória, aleluia. Ele me fez chegar. Oi. Enquanto o vento sopra eu vou cantar, yeah. No tom da natureza. E até debaixo do sol vou caminhar. Eu vou chegar no alto do monte, é pra louvar o Senhor. Ei, já, já, ele me fez chegar. Bolado por me avistar, a alvorada que beleza. Bolado por me avistar, o Senhor em sua grandeza. Glória, aleluia, ele me fez chegar. Pero bueno, bueno, sigamos con el viaje, ¿eh? La promo que no tiene nada. Bien, acá lo bien, bien. Acá miren cuando se le da a su hijo, bien. Claro, y acá, acá estamos, ¿eh? Acá lo pueden ver, muy bien. Estamos en el arca. Tal cual, como ustedes saben, 10 generaciones después, estamos en el arca con la misma piel y el mismo bastoncito. La DDC, Delirio desde Capilla, hoy en el Monte Guiando, les presenta 10 generaciones. Pasaron 10 generaciones y el mundo, ese hermoso regalo, estaba así. En cuanto a lo comercial, nos manejábamos de esta manera. Bueno. Yo soy la ley, gobierno, o como me quieras llamar, ¿viste? Así que vengo a comprar a tu hija. Bueno, toma, esto es suyo, más los impuestos que le tengo que quitar porque somos el gobierno. Usted sabe cómo es acá en estas normas. Me estaría a ver, bueno, me estaría debiendo otra hija. Me llevo a las dos mellizas. Muchas gracias. Con respecto a relaciones entre vecinos, algo similar a esto sucedía. Yo tengo un campo lleno de fruta. Todo gracias a mí y nadie más que yo. Yo soy el dueño de todo esto. Tengo agua, fruto, buen clima. Todo gracias a mí. ¿Para qué quiere la ayuda del creador? El mundo es mío. Buen día, buen señor. ¿Sabe usted cómo hago para llegar al cementerio? ¡Claro! Ahora tengo carreta. Che, también me gustó el campo del vecino. ¡Vecino! Sí, dígame. Ahora tengo más campo. ¿Es que no hace falta la mano del creador? Te podrás preguntar también y el amor. Las relaciones amorosas. Que el amor es más fuerte y todo eso. Bueno, algo así venía a la mano. Yo me cansé de que vengan los gigantes a buscar a mis hijas. Voy a reproducirme con un león y así tendré hijos más fuertes. A mí me abandonó mi pareja porque le pegaba. Voy a tener un hijo con un perro y tendré muchos hijos que van a ser fieles. Y luego me van a ser mi pareja y voy a tener una pareja fiel. ¡Ay, qué lindo mundo que vivo! No sé lo que se me ocurre a mí. Yo voy a tener un hijo con mi suegra. Así tengo una cuñada linda como mi mujer y ella cuando se ponga vieja y fea... Sácate, me quedo con su hermana y al hacerle un hijo, tendré nieto, abuelo, padre y tío al mismo tiempo. Esto sí que es negocio, 3x1, alta promoción tengo acá. Y así se movía la mayoría de la gente, salvo algunos pocos justos que habitaban la tierra. Entre ellos había uno muy longevo que intentó no seguir este camino. Por favor, hermanos, están negando afuera del tarro. Dejen esa conducta, por favor. Cállate, viejo, Matusalén, vos no sabés nada. El futuro que se te presente es nuestro, viejo, andá, vos no sabés nada. Es nuestro el tiempo, loco. Che, ¿y por qué no te vas con tu nieto este chiflado que está haciendo una cosa rara, no sé qué, que dice que se va a terminar el mundo? El mundo no se va a terminar porque el mundo es mío, papá. Voy a tener, la tengo re clara. El mundo es mío. Y bueno, me imagino que vos no podrías vivir en un mundo así. Y el creador del mismo tampoco. Así que a la semana siguiente que murió Matusalén, este viejito, se abrieron las compuertas del abismo... Y llovió durante 40 días y 40 noches. Nada de nada ni nadie vivió. Solo el nieto de Matusalén con su familia y cada uno de ellos con la suya. Luego bajaron las aguas y un arco iris en el cielo selló el pacto entre el creador y las personas. Y prometió que nunca más volverá a suceder tal destrucción. Lisa.

salió muelela. ليه الغيبة الطويلة؟ امتى النهار حيعود ولا يحيلة؟ امتى الحياة ترجع تلون كم صفحة فاتوا ما تلونوش ما تلونوش؟ امتى نكون وسط الغابات وما نخافوش؟ امتى نكون ما نخوفوش؟ امتى نعدي ونقول سلام؟ امتى نكون قد الكلام؟ احنا في يوم هنكون كتير نقدر نكون بلد كبير، نقدر نروح ننصح بلاد، نقدر نحارب بزر العناد جوا العقول قبل ما يكبر ويلحق يكون شجر حروب، شجر حروب. La DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, presenta La Prueba de Fuego. Así que usted se atreve a contradecir, a enfrentar al rey del mundo. Otra vez, Sopa, vos sos rey de acá nomás, y todo porque esta gente no conoce al verdadero creador del mundo. Pero el verdadero creador es el rey del mundo, no vos. ¡Usted es un insolente! ¡A la hoguera! Disculpe, señor rey. ¡Rey del universo, mierda! Y bueno, discúlpeme, señor rey del universo, pero la hoguera está llena. Hay fila de espera y todo. Recién para mañana a las 10 de la mañana podría ser. ¿Ah, sí? Se ve que hay varios rebeldes por Babel. Sí, señor rey. ¡Rey del universo, mierda! Sí, sí, señor rey del universo. Usted envió al que dudo, al verdulero, al carnicero, al almacenero, al panadero, al comerciante, al que no pagó su tributo y también a lo de los pueblos vecinos que no lo reconocen como el rey supremo del universo. Y bueno, y ahora este muchacho. Así que bueno, recién mañana lo podemos tirar. Bien, bien, bien, me parece bien. Usted que se atreve a enfrentarme a mí, al rey del universo, con estos disparates que ustedes, que hay un dios solo y estas cosas y yo qué sé. Vamos a ver si mañana su dios lo salva. Y ustedes, pueblos que están mirando y escuchando, verán quién es el verdadero rey. ¡Yo! O esto que dice este muchacho insolente, rebelde, este muchacho del otro lado. Mientras, denme sus posesiones, porque me he estresado mucho. ¡Vamos! Dígame, ¿quién es este muchacho? ¿Está loco? ¿Me enfrenta a mí? ¿Se acuerda que le avisamos hace varios años que alguien lo iba a destronar y usted lo mandó a matar al niño? Ah, sí, sí, sí, sí. Recuerdo, pero el señor Terak mandó un bebé muerto, si yo mal no recuerdo. O sea, que me engrupió. Me vendió gato por liebre. ¡A la hoguera también, mierda! Pero este muchacho con estas ideas locas viene ya de hace rato, desde chiquitito. A los 3 años, volvió loco a medio pueblo. Escúcheme, señor rey Nimrod. Escúcheme esto. La madre le regaló un chocolate. Entonces el niño le encantó y le fue a agradecer. La madre le dijo, yo solo lo compré. Entonces fue al almacén y le agradeció al almacenero. Pero el almacenero le dijo, no, pibe, yo se lo compré a la fábrica de chocolate. Entonces, ¿qué hizo el chico? Fue a la fábrica de chocolate y pidió hablar con el encargado. Al verlo, también le agradeció por el chocolate. Pero este le dijo que simplemente lo hacen con materia prima del lugar, con cacao y caña de azúcar. Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Fue a los agricultores a agradecerles por el cacao y la caña de azúcar con la cual hacen el chocolate en la fábrica de chocolate, que se la venden al almacén, que el almacén se lo dio a la mamá, que la mamá se lo dio a él y a él le gustó. ¿Pero qué le dijeron los agricultores? Que ellos solo siembran el cacao y la caña de azúcar. Luego sopla el viento, llueve, crece, cosechan y listo. ¿Qué, muchacho preguntón? Anote para el futuro. Que los niños no pregunten tanto. Pueden llegar a saber demasiado. Pero, ¿cómo termina la historia este muchacho? Y ahí empezó con esta locura de que hay un solo dios que maneja el mundo, que da vida. Si sigue hablando nos va a hacer caer el imperio. Ya hay varios que lo están siguiendo al loco este del otro lado. Al otro día, a primera hora, el malvado rey Nimrod tenía la hoguera prendida y fue a buscar al muchacho rebelde. ¡Venga, muchacho! ¡Venga, muchacho! Frente a toda esta gente, le haré saber quién es el verdadero rey del universo. Ustedes, pueblo, vean, este loco viene con ideas que van contra la corriente y a alguno de ustedes ya les llenó la cabeza haciéndoles creer que hay un solo dios que no sé qué, que no sé cuánto. Que maneja el mundo, que lo creó y que te acompaña en cada momento. Fácil. ¡Cállese usted! ¡Yo soy el rey de...! El rey del chamuyo, no le mientas más a la gente. ¡Me cansó! ¡Que te salve tu dios de este horno a ver si existe! ¿Y qué me contursi? ¿Existe dios o no? ¡No puede ser! ¡Lo salvó del fuego! ¿Y ahora de qué me disfrazo? Pueblo, dejen de creerle a este chanta. Dios hay uno solo. El creador de todo, que le dio vida a este mundo y tiene dominio sobre los mundos inferiores y superiores. Dios no es un hombre. Thank you.

y se cambia de vereda. Verás, sabrás, comprenderás, no hay que cambiar la esencia. Verás, sabrás y sentirás la voz de tu conciencia. No traiciones tu identidad. No traiciones tu identidad. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, presenta un pedazo de cielo acá en la tierra, o la cueva doble, como vos la quieras llamar. En el portón de la ciudad de Hebrón, tierra de Gnal, y los hijos de Jet. Y Efrón, ¿cómo está tu tierra? ¿Sí, con el temita de eso de las luces? Bien, yo bien, pero es increíble. Siguen apareciendo luces de la cueva esa, ¿viste? Y uno para venderla se complica. ¿Quién quiere un terreno con luz adentro? Luces, sonido, nada. Parece el Cerro Uritorco, más o menos. Sí, sí, debe ser complicado. Te digo la verdad, si alguien me la pide, se la regalo. Al poquito tiempo están nuevamente reunidos, pero esta vez llega el del otro lado, Abraham. Hola, buenas. Peregrino y habitante en su tierra soy yo, y les pido por favor un lugar donde enterrar a mi mujer. Che, claro, claro, usted es el de la prueba de fuego, el que venció a los reyes, buena compañía la suya. Entiérrela donde usted quiera. Lo que usted necesite, cuente con nosotros. Gracias, gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Pero lo que verdaderamente necesito es si pueden hablar con Efrón, el dueño de la tierra de la cueva, ¿viste? Que me la venda, porque yo, al no ser habitante de esta tierra, no me van a vender la tierra. Bueno, bueno, bueno. Yo soy Efrón, el dueño de la tierra esta. Mire, sabemos quién es usted. Así que, ¿qué te puedo cobrar? Si una persona gana 10 shekalim al año, shekel al mes, más o menos. Deme 400 y estamos, ¿le parece bien? Abraham pagó la suma requerida y adquirió para él la cueva doble, donde enterró a su mujer Sara, y luego de unos años, en ese mismo lugar, se reunió con sus hijos. Mira, hijo, yo ya estoy grande y te quería contar. Un año antes que vos nazcas, un día que el sol no tenía cartuchera, un calor bárbaro, estábamos con tu hermano en casa, ¿viste? Después de hacernos el pacto, vivimos tres personas. Lo fuimos a recibir a que vengan a tomar agua, a comer algo, lavamos los pies, ¿viste? Para que dejen toda la impureza afuera. Y cuando voy a buscar un becerro para carnearlo, para invitarlos a comer, se me escapa, ¿viste? Se me escapa, lo sigo y terminé acá. Y cuando levanté la mirada, vi estas mismas luces, ¿las ves? ¿Y sabes qué son estas luces, no? Son las luces del paraíso. Acá están Adán y Jabá. Y desde ese momento dije, yo quiero enterrar a mi mujer acá. Quiero yo ser enterrado acá. Y que quede esto de generación en generación para nosotros, para nuestra familia. Ismael, Isaac, son hermanos, hijos de mi sangre. Si no pueden convivir juntos, uno como padre los puede llegar a entender. Pero no hay dolor más grande para un padre que sus hijos se maten como hermanos. Al tiempo, Isaac e Ismael enterraron juntos a su padre en la cueva doble. Shalom, salam aleikum. Y que los hermanos se han unido. Un mensaje del Monte Unido. Desde Capilla, hoy en el Monte Uniando, presenta. Yo te invito.

También porque es primogénito. El colorado este que estamos hablando es Ab. Y su hermano era el preferido de la mamá, porque era más de adentro. Sangre, un pueblo que sabes cuál es, Roma. Down. rocks off the Rasta man's head. Babylon and throne gone down. I saw the angel with the seven seals sing. Babylon, a throne gone down, gone down. Babylon, a throne. Porque vemos venir un imperio que, no sé, algo no huele bien. Estamos hace 2079 años atrás, más o menos, para que te ubiques, ¿viste? Así que bueno, te mando el micro este, que te pase a buscar, y te mando unos temitas de un tano cordobés, que no es el Fernet. Casi todas, y no solo.